Bueno, el próximo jueves se presenta un libro aquí en la ciudad de Catamarca y para hablarnos de este acontecimiento muy importante para nuestra ciudad está con nosotros Marcia Lobo Vergara. ¿Cómo te va, Marcia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bien, para que la gente se ubique, ya te conocen, pero hay siempre público nuevo que por ahí nos escucha por primera vez, que Marcia es descendiente de Luis Carabatti, el arquitecto que hizo... construyó, ideó la ciudad de Catamarca prácticamente, ¿no? Sí, y respecto a eso te cuento que en la ciudad de Cantelo, el pueblito donde él nació, se está preparando un homenaje para él. Muy bien. En mayo próximo se va a hacer un homenaje dentro de un festival que ellos llaman Cantelo Chiama, en donde reconocen a figuras nativas de allí que han hecho algún aporte a la humanidad en el exterior, ¿no? Mira vos. Así que vamos a tratar de estar. Qué bueno, realmente. No, tienen que ir, por supuesto. Bueno, presentan un libro, Marcia, con la licenciada Nora Tretel de Varela. El libro se llama Luis Varela Lezana, Pasión por la Madre Tierra. Y bueno, te invitamos para que nos cuentes, hasta que llegue Nora, que nos cuentes cómo nació este proyecto de este libro. Bueno, este que da proyecto, luz el próximo jueves, digamos. Damos a luz después de 3 años de trabajo. Sí, sí. Y fue un proyecto como que surgió espontáneamente, medio sin proponernos, porque comenzamos a trabajar en el Centro de Genealogía y Heráldica de Catamarca con genealogía de retrato. Yo estaba trabajando en eso y conversando con Cookie Tretel, me cuenta que Varela Lezana había pintado a toda su familia. Entonces pensamos en la posibilidad de hacer la genealogía en retratos, a mano, en óleo o en lápiz, en acuarela. Entonces comenzamos a juntar esos retratos, muchos, porque pintó, se autorretrató, pintó a sus padres, a su esposa, a sus hijos, sus 16 nietos. Y cuando íbamos a las casas de la familia buscando esos retratos, veíamos muchos cuadros. Y cuadros que a mí particularmente me interesaban, me impactaban por la cuestión costumbrista, ¿no? De pronto veía en la casa de Cookie una zamba, en otra casa un bailecito, juegos tradicionales, la payana, las bolitas. Y como nosotros en la escuela de arte, en la EBEA, tenemos el taller de juegos tradicionales, que es algo que parece obsoleto para la mayor cantidad de la gente, como quién juega la payana, quién juega la rayuela o quién hace un barrilete, nosotros lo hacemos. Entonces nos pareció muy lindo, muy rico, y digo, no hay nada escrito sobre Varela Lezana. Creímos oportuno empezar a trabajar y a juntar pinturas, hicimos todo una cuestión estratégica por las redes, por el boca a boca, buscando quienes tenían cuadros, y de pronto nos dimos con más de 350 cuadros. Mirá vos, qué increíble, ¿no? Y ahí lo fueron catalogando, digamos, claro, para saber más o menos qué periodo eran, de qué tiempo, ¿no? Bueno, no, en realidad la interpretación artística de las épocas, la clasificación de las épocas de Varela Lezana, nos ayudó una especialista, porque nosotros estamos en la rama de la historia, yo del folclore, pero no podíamos interpretar la pintura. Entonces eso lo hizo Cintia Varela, que es su nieta, y es licenciada en Bellas Artes. Genial. Así que un capítulo tiene la interpretación artística. Nosotros hicimos un abordaje muy, muy particular. Más humano, digamos, hicimos mirada. Hicimos la biografía, hicimos la genealogía, y después hicimos lo que nosotros íntimamente le llamamos como un diccionario costumbrista ilustrado, donde él pone la imagen, el pintor pone la imagen, y nosotros ponemos la palabra, el texto. Claro, claro. Entonces, es un libro para uso escolar, para la escuela, para uso para la cultura en general. No es un libro de arte específicamente. Claro, sí, sí. Tiene más de 200 imágenes. Entre los cuadros y los bocetos, pero tiene un bagaje de de cuestiones costumbristas, de refranes, coplas. Claro, sí, sí, qué interesante. Está bien lindo, digamos. Después claro. Tiene Sí, sí, tiene nomás. Las imágenes, los bocetos, tiene una nómina de claro. todos los cuadros que nosotros encontramos, claro. aunque sabemos que eran más, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y bueno, así fuimos armando el libro. Claro. Bueno, se incorpora aquí a esta mesa Nora Tretel de Varela. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, quería preguntarte, Marcia y Nora, ¿quién era, para que la gente lo conozca, aquellos que no lo conocen, quién era Varela Lezana? Bueno, Varela Lezana. Sí, sí, hable nomás. Varela Lezana es un pintor nacido en Catamarca, en la banda de Varela, justo con el siglo. Nació en 1900 y... Bueno, tuvo la suerte de tener una larga vida que le permitió tener una gran producción, ¿cierto? Que va desde la caricatura con la que él empieza hasta... pintó hasta los últimos días de su vida, incluso dejó un cuadro inconcluso. Y bueno, a lo largo de esos más de 60 años... donde él ya se dedica exclusivamente a la pintura, ha dejado retratada Catamarca, decimos claro, nosotros, en claro. todos sus aspectos. Creo que Marcia ya sí. le explicó eso, ¿no? Está bien. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerlo? Sí, yo lo conocí mucho. Es el abuelo de nuestros hijos, claro. así que sí, lo conocí mucho. ¿Y cómo era él? Bueno, era un hombre muy... agradable, muy amante de su familia fundamentalmente. Los nietos le decían el tatata. Y de hecho él hizo bosquejos de la mayoría de sus nietos, así como también de sus hijos, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, con Marcia comenzamos a interesarnos en la obra de Varela precisamente al presentar un trabajo sobre genealogía en un congreso en Entre Ríos, al que Marcia denominó Varela Lezana en lápiz y pincel, claro. porque, y pudimos reconstruir a través de los trabajos, de sus dibujos, sus padres, él, es decir, cuatro generaciones o cinco generaciones a través de esas obras, ¿no? Está bien. Me interesaría saber cómo fue la cocina del libro, ¿no, Dimas? Porque trabajar dos mujeres en el libro, juntarse, hablar, la disciplina que tuvieron que imponerse, porque de pronto la gente se junta y bueno, y tomas algo y empezás a hablar. Y supone una disciplina, ¿no?, de sentarse y ponerse a trabajar. ¿Cómo se armó todo? ¿Cómo decidieron fijarse metas, cumplir objetivos, ¿no es cierto?, para poder armar todo este trabajo? Fue bastante difícil por la cuestión de tiempo, ¿no? Claro. Yo estoy muy ocupada con la escuela, con tres turnos, pero no obstante nos hicimos los lugarcitos y fuimos haciendo junto a medida que encontrábamos un cuadro, lo clasificábamos, si era un juego tradicional, una danza, un paisaje, un retrato, una caricatura. Y nos juntábamos a la siesta y lo veíamos al cuadro, lo interpretábamos, íbamos escribiendo. Claro. Pero un poco, no sé si desde el primer momento no nos propusimos escribir un libro. En realidad fue la genealogía y después pensamos en otros trabajos, para algún congreso, pero fue tal la cantidad de material que encontrábamos y sobre todo por el parentesco de Cookie, que nos permitía acceder a documentación privada, archivos privados de la familia. No, comentaba esto, no es una cuestión de género, que las mujeres hablan más que los hombres, cuando los hombres nos juntamos a hacer algo somos peores, esto quiero aclararlo porque es conveniente aclararlo, sino que, claro, las conversaciones van derivando, ¿no es cierto?, en otras cosas y todo, hay que imponerse una disciplina, una ¿no? metodología, cuando ya muchas veces. Cuando deciden hacer el libro, ahí dicen, bueno, ¿qué tiempo les lleva a armarlo? Y nos llevó casi 3 años. Claro, ¿no? Claro. 3 años, pero fue hermoso. Claro. Fue una experiencia fantástica porque nos unió a nosotros la pasión por el arte, ¿no? Claro. Y a mí, bueno, ella con la cuestión afectiva por lo familiar y yo una cuestión de admiración, claro, especialmente por lo costumbrista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es el único pintor de Catamarca que pinta las costumbres con esa precisión, claro, ¿no es cierto?, del carnaval, del bailecito, de cada una de las danzas con un estudio profundo para interpretar en una imagen estática lo que es el movimiento, lo que es el sentido de cada una de las danzas o los juegos. ¿Y este artista era contemporáneo a qué otros artistas de la época? Así que recuerden, bueno, para que la gente se ubique. Los primeros años fue muy amigo de Laureano Brizuela. Claro, seguro. Aunque era más joven que Laureano, claro, no había desarrollado todavía. Sí. Laureano Brizuela, por desgracia, muere muy joven, claro, muere en el 51, creo. Claro. Y Lezana en el 81, ¿no? ¿Ah? Lezana en el 82. 82. En el 82. Y, bueno, algunos pintores que venían, ¿cierto?, a estar un tiempo en Catamarca. Sí, sí. Él contaba que, bueno, era muy chico, tenía 8 años cuando conoció a Jorge Bermúdez. Ajá. Y como tenía el estudio cerca de su casa, aquí en la calle Motabotello, creo que es, lo veía, dice, a través de la ventana, lo veía pintar a Bermúdez, claro, ¿no? Y bueno, todos los que llegaban a Catamarca, sobre todo, no me sale ahora, un tucumano, que fue muy, muy amigo de él, que incluso yo tengo un cuadro en mi casa que no me acuerdo. No importa. Fue muy amigo. Claro. Ese pintor tucumano vino muchas veces a Catamarca y se reunía con él. Y era un hombre también, como todos los artistas, un poco bohemio, ¿no? Claro, claro. O sea que no solo tenía... se relacionaba con esta gente del arte, de las artes plásticas, sino que también tenía muchos amigos en el campo de las letras, claro, muy amigo de José Ramón Luna, de Juan Oscar Ponferrada, claro, una hermana de Don Luis era casada con un hermano de Juan Oscar Ponferrada, así que cuando iban a Buenos Aires también se reunían. Es más, él, sus primeros años y sus primeras exposiciones las hace en Buenos Aires, en el Café Tortoni, ¿no? Claro, sí, sí, ahí es donde son las primeras exposiciones, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero con respecto a lo que decías, a trabajar juntas, para mí fue un placer trabajar con Marcia, ¿no? Claro, sí, sí. Su entusiasmo, ¿cierto? Sí, es muy entusiasta, ¿no? Es muy emprendedora. Muy entusiasta, muy capaz, además. Tiene buena formación. Claro, eso es importante. Hace alumna, he sido su alumna. Claro. Ah, qué lindo. Por eso tengo buena formación. Claro, buen sí, detalle. Sí, sí, sí. Buena profesora. Qué lindo, ¿no? Trabajar con la maestra, ¿no? Sí. Qué bueno. Y sí. Es muy, muy considerada, muy respetuosa. Y sobre todo tiene un entusiasmo que me lo contagia, ¿no? Claro, claro. Me lo contagia porque yo a veces... Bueno, eso es lo que sembraste. Mira, estás cosechando de esto que es muy lindo. Eso va y vuelve. Sí, claro, la docencia es algo tan enriquecedor, ¿no? Tan en la naturaleza humana, ¿no? Tan en ese lindo aspecto, me puedo apoyar mucho en Marcia. Claro. Y está bien. Bueno, y ahora presentan el libro el jueves. Cuéntenle a la gente qué es lo que va a pasar el jueves, Marcia. Bueno, el jueves presentamos el libro, lo va a presentar el arquitecto Luis Mahuesín, el secretario de Cultura de la municipalidad. De Cultura, pensamos que era la persona más indicada para interpretar esta obra, que es le mandamos bien un saludo particular, a, ¿no? A Luis, un saludo. Un personaje. Sí. Y vamos a pasar va a presentar él, y después vamos a pasar un video que hemos hecho para que toda la gente pueda disfrutar un poco de la obra, ¿no? Claro, claro. Y de la obra hemos elegido en ese video la obra menos conocida de él, ¿no? Porque yo como la mayoría de los catamarqueños conocía de él la obra más emblemática, claro, ¿no? La coronación, la autonomía, sí, sí. La fundación. Que está en el despacho del intendente, en el despacho viejo del intendente. No sé si ya lo llevaron al de la fundación. Está claro, el Misa Chico, sí, que está en el Ministerio de, estaba en el Ministerio de Educación. Pero nosotros hemos encontrado muchas obras. La caricatura, por ejemplo, yo no conocía absolutamente nada. Sí, ¿no? Sí, yo desconocía también que hacía caricaturas. Sí, preciosa, y caricaturas políticas, con un tono así muy irónico, muy interesante. Era de avanzada. Después paisajes y muchísimos, millones de retratos. Claro. Y, perdón, ¿hay alguna referencia a la relación que tuvo con Quinquela Martín, el célebre pintor, y también con Juan de Dios Filiberto? Porque yo tenía el dato de que ellos habían organizado la primera exposición de Varela Lezana en Buenos Aires. Sí, exactamente. Uh-huh. Don Luis tenía dos hermanos que habían estudiado medicina en Buenos Aires, y él, que era el menor, viajaba, tenía la oportunidad de viajar precisamente porque sus hermanos residían allí. Claro, los podía visitar. Los podía visitar, ¿cierto? Y ahí tenía los amigos estos que yo les nombré, claro, ¿cierto? José Ramón Luna, Juan Oscar Ponferrada, y ellos los pusieron en contacto. Claro. Quinquela Martín, con Quinquela Martín se encontró muchas veces. Yo tengo incluso una especie de pergamino que le hace Quinquela Martín con motivo de, creo que los 50 años con la pintura de Varela Lezana. Y hemos encontrado entrevistas y cosas que dice Quinquela Martín, donde les recomienda que no se vaya de Catamarca. Que no se vaya porque solo él podía transparentar la atmósfera que tenía Catamarca, ¿cierto? Por algo vienen muchos pintores como Bermúdez, ¿cierto? A impregnarse un poco. A impregnarse un poco de este aire catamarqueño, ¿no? Que pareciera que para estos artistas tan sensibles tiene algo particular, aunque nosotros vivimos todo el día y no nos damos cuenta, ¿no? Tuvo contacto con varios de estos pintores. Yo en mi casa tengo un retrato, un perfil de Varela Lezana pintado por Berni y Spilimbergo. Que no está en el libro. Que no está en el libro. Lo vamos a poner porque en se la nos edición. Pasó. Claro. Sí, vale la pena. Bueno. Que realmente nos pareció muy valioso porque demostraba la amistad que tenía con esta gente, ¿no? Qué increíble esa época, ¿no? Bueno, les agradecemos que hayan venido. Invitamos a la gente para este jueves a las 20 horas, ¿verdad? 20 horas. En el Urbano Girardi, la presentación del libro Luis Varela Lezana, Pasión por la Madre Tierra, de las licenciadas Nora Tretel de Varela y Marcia Lobo Vergara. Esta presentación estará a cargo del Secretario de Cultura de la Municipalidad, del arquitecto Luis Movesín. Así que, bueno, ahí estaremos seguramente para escuchar y ver lo interesante de lo que van a contar. En el nombre, bueno, de los oyentes de nuestro programa, los que siguen nuestro espacio, realmente muchas gracias, porque ponerse a investigar, es un tema, hablábamos fuera del aire, sabemos lo difícil que es idear y sacar un libro, ¿no es cierto?, y después el proceso de comercialización, y bueno, es realmente muy, muy complicado, así que es todo un logro que lo pueden hacer, ¿no? Sí, recuperar cuadros que realmente no sabíamos ni que existían. Claro, sí, sí, sí. En eso tuvimos mucha colaboración, ¿no? A partir de eso han generado algún catálogo, imagino, y podrán hacer el seguimiento a las obras, dado el caso. Sí, de muchas, sí. Claro. Sí. Está bueno. Sí, tenemos más de 350 obras. Claro, un montón. Claro, un montón, ¿no? Que dicen que en realidad Varela pintó alrededor de 600, ¿no? Claro, sí. Bueno, seguramente aparecerán nuevas obras, dado el acontecimiento, la publicación del libro y su difusión, y también este interés de la gente, que seguramente está, por supuesto, aparecerán más datos, más información sobre nuevos cuadros. Sí, es muy, muy llamativo que ahora que se está difundiendo esto, la gente nos dice, pero no tienen el mío. Claro, ¿cierto? Claro. Y yo también tengo, claro, ¿cierto? Está bueno. Buenísimo. Muchísimos cuadros. Claro. Seguro. Bueno, es un hombre que ha expuesto en el exterior también, hay cuadros de él en el exterior y también en Buenos Aires y otros museos del país. Sí, así nosotros hemos encontrado el año pasado una publicación oficial del Museo Nacional de Bellas Artes, donde aparece un cuadro de Varela Lezana. Son tres pintores a los que califican costumbristas, que no estamos por ahí muy, muy encerrados en eso del costumbrismo. Sí, sí. pero tres pintores del interior nada más, claro, en esa área, y donde reproducen un cuadro de él. Claro. Nos llamó la atención realmente encontrarlo ahí, ¿no? Sí. Bueno. Mucha suerte en la presentación, gracias por venir. Estuvieron con nosotros las licenciadas Nora Teretel de Varela y Marcia Lobo Vergara. Presentan el libro Luis Varela Lezana, estoy mal de la garganta, Pasión por la Madre Tierra. Gracias. Gracias a ustedes. A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.